Entonces, hermanos, empezamos a ver nuevamente y más bases bíblicas que tenemos de la educación cristiana. Entramos ahora a lo que es las cartas, ya vimos el Nuevo Testamento, los discípulos y el ejemplo de Jesús. Ahora vamos a ver algo de los maestros dentro de la educación cristiana. Y esto lo vemos en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es una de las cartas donde más hay figuras de la iglesia. Y toda, obviamente no vamos a leer aquí, hermanos, toda la carta a los Efesios. Los primeros 4 capítulos nos hablan sobre la doctrina de la iglesia, qué es la iglesia, quién es y cómo se conformó la iglesia, y después en los siguientes capítulos empieza a decirnos cómo vivir esa doctrina y se basa en muchas relaciones. Entonces aquí en la educación cristiana llega un nuevo elemento, la iglesia. Nuevamente, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de la comunidad de personas que componen la iglesia. El propósito de la educación es equipar y entrenar para el ministerio. La edificación mutua requiere el servicio y el compromiso activo. ¿De quién? La edificación mutua de la iglesia. La carta a los Efesios nos muestra la enseñanza como un crecimiento espiritual, corporativo. Y aquí era donde yo les decía que todos deben ir en un crecimiento integral. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia. En esta carta se observa que el rol del maestro también es el rol de un pastor. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando estudiemos qué es un maestro. Pero la carta a los Efesios nos muestra todo esto, un crecimiento, todos y cada uno, un proceso que va. Y la iglesia es ese agente que va a ayudar a sus miembros para que sean entrenados en el ministerio. Tenemos la siguiente base, que está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Y aquí nos habla sobre las relaciones docentes. Tenemos que poner mucha atención en estos. Los maestros comunican su mensaje, ¿cómo? A través de sus enseñanzas, a través de los manuales, a través de la memorización, a través de su vida en la enseñanza. La vida es la que muestra. Y este es un pasaje que quiero que veamos. Lindo. Nosotros tenemos la idea y siempre hemos visto a Pablo como un hombre fuerte. Lo fue antes de su conversión a Cristo y lo siguió siendo después. Un hombre que fue apedreado y se levantó y siguió predicando. Un hombre que fue perseguido. Un hombre que estuvo en una gran tormenta, que lo picó una serpiente, pero que siguió firme. Y él como maestro escribe este pasaje y le dice a los tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué? Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajábamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. A vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como el digno de Dios, que llamó de su reino y gloria. Nos llamó a su reino. Y aquí vamos a ver, aquí les está dando Pablo como el que les dio el evangelio, como el que los educa, y se dan dos cosas en las relaciones de maestros-alumnos. ¿Cuáles son esas relaciones? Una. Las dos dimensiones. Pablo dio la enseñanza a la iglesia, la dimensión maternal, les dice como la nodriza a sus propios hijos. Una nodriza en nuestro medio sería una niñera, una niñera amorosa, una niñera tierna. Y dice, no hubiera solo querido yo darles el evangelio, sino nuestra vida. La educación cristiana se da en esa relación docente. No es una relación fría de maestro, aquí, alumno, para allá. Aquí Pablo está rompiendo eso. ¿Cómo es una niñera? Debe de ser paciente. Debe de tener cuidado de los niños que tiene a su cargo, dice. Pero hay una cosa, una nodriza no cuida a sus propios hijos. Él dice, ¿cómo a sus propios hijos? Pero una nodriza tiene a su cuidado otros hijos. En nuestro caso, como maestros, como docentes, sea, y ahorita no tengamos, Pablo aquí no le está diciendo la idea a niños, le está hablando a adultos. A ellos les está diciendo, yo les enseñé como una nodriza, les enseñé como una niñera, con cuidado, con amor, como si fueran mis propios hijos, pero él está consciente de que no son sus hijos, de que él va a entregar cuentas a otra persona por esos hijos que está cuidando y que está educando. ¿A qué persona? Al papá de los hijos. En nuestro caso, a Dios Padre. Esa es nuestra responsabilidad también. ¿Será que nosotros también podemos decir como educadores o nuestros alumnos pueden decir, sí, el hermano o la hermana es como una nodriza para nosotros? Tiene esa parte amorosa, esa parte tierna, entrega hasta su propia vida con tal de que nosotros aprendamos y de darnos el evangelio. Esa es la pregunta que debemos de hacernos nosotros. Pero también tiene una dimensión paternal cuando le dice como un padre. ¿Y qué hacía en eso? Les daba ánimo, consuelo y los exhortaba. Les decía que siguieran adelante. Cuando alguien le da a uno ánimo y consuelo, es a una persona que se está desanimando. Consuela a alguien que está lastimado, que está dolido. Significa, padre no es entonces simplemente regañar. Padre no es simplemente poner disciplina, sino consolar, animar. Cuando alguien está, uno de nuestros alumnos, uno de nuestros hermanos, está desfalleciendo, está desanimándose. El maestro en la educación cristiana es el llamado a animarlo, a consolarlo, a exhortarlo. Yo no sé cuántos pastores estarán aquí, pero muchas veces le dejamos eso, esa labor al pastor. El pastor es el que tiene que ser el niñero de todos los de la iglesia. El pastor es el único que anima, exhorta, consuela. ¿Qué dice Pablo aquí? No, un maestro hace esas funciones también y es parte de la educación cristiana. Esto nos lleva a algo, hace vulnerable al maestro, porque al acercarnos tanto a los alumnos, al dar casi toda, querer dar nuestra vida a ellos, al exhortarlos, al animarlos, también van a ver ellos nuestra vida. Nos lleva a un compromiso más allá. Y eso es lo que a veces no nos gusta. Nuestras relaciones nos gustan que terminen en la puerta del aula. Salió, ya yo dejé de ser maestro. Salió de la iglesia, yo dejé de ser líder. Yo dejé de animarlo. Y eso no fue lo que hizo Pablo. Vamos a ver ahora. Otra en cuanto a las relaciones docentes. Y ahora regresamos al Antiguo Testamento. La literatura sapiencial, o sea, los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y aquí nos enseña nos dice cómo deben ser las relaciones maestro-alumno. La sabiduría debe de compartirse. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no le voy a decir todo lo que sé, que le cueste lo que a mí me costó, que aprenda? Pero en estos libros ellos dieron toda su sabiduría. La sabiduría debe de compartirse, sin egoísmos. Y la sabiduría bíblica es práctica. Es algo en la vida diaria. Y lleva una vida exitosa cuando se aplicaba al corazón. Deben manejarse consecuencias prácticas. Proverbios, ¿cómo es? Si te vas por este camino, te va a pasar esto. Si oyes a esta mujer, te vas a ir aquí. Si te vas con aquellos alumnos, con aquellos amigos, no, estos alumnos, no. Si sigues con aquellos amigos, vas a parar en mal camino. Si te vas, y todo es consecuencias prácticas. Y muchas veces eso es lo que nos falta en la actualidad. Enseñamos, sí, debemos amar a Dios. Pero no les enseñamos cómo. No hagan esto, pero no les decimos el por qué o las consecuencias. Y esta es una sabiduría que decía, no hagas esto por esto. Tienes esas opciones, pero si tomas esta, te va a pasar esto. Y eso es parte de la sabiduría. La fuente de esta sabiduría es y era Dios. Es teocéntrica. Está basada en lo que el Señor le ha mostrado. Uno de los aspectos más importantes es que los maestros deben evidenciar este tipo de sabiduría en la literatura. Podemos ver que la instrucción de los niños en los principios bíblicos tiene repercusiones para toda su vida. Proverbios 22:6, conocedísimo pasaje que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque no es una promesa, es un principio que generalmente se cumple. Instruir al niño en su camino, pero con cosas prácticas, enseñándole las consecuencias, enseñándole el por qué se debe o no se deben de hacer las cosas que el Señor ha mandado. La sabiduría no es lo que a nosotros nos ha resultado, la sabiduría es lo que Dios nos ha enseñado en este punto y es lo que nosotros debemos de enseñar. La sabiduría que está en la palabra de Dios aplicada a la vida diaria. A veces nuestras experiencias son buenas, claro, como ejemplo, pero no son la base de la enseñanza que tenemos que dar. Esto hemos visto de las relaciones docentes. Veamos algo más. Se necesita una dieta variada. Se debe considerar la preparación en la enseñanza. Y era lo que hablábamos. La educación cristiana nos llama a ejercer discernimiento al ajustar su enseñanza a las características espirituales, sociales, culturales, económicas y políticas de los que escuchen en el esfuerzo de dirigirse a los participantes a niveles apropiados de entendimiento y preparación. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros vamos a enseñar algo, tomemos en cuenta a quién se lo estamos enseñando. El maestro, para nosotros es muy fácil tomar un manual y repetir lo que dice ahí, sin tomar en cuenta que probablemente ese material no fue escrito para personas como nosotros, que tenían otra cultura, que tienen otro tipo de educación, que tienen otro nivel social. Recuerdo que había un manual que estábamos enseñando, y al menos aquí en el medio donde nosotros nos movemos, nuestras casas no cuentan con una piscina. Yo no sé si aquí algún hermano tendrá una casa que cuente con una o dos piscinas. Nos invita, hermano. Por favor, en esta época. Aquí hace falta una. Pero recuerdo que ese manual decía, cuando está la piscina de tu casa y ve y sientes el agua. Yo dije, si mucho los niños tendrán su depósito porque escasea el agua, entonces tienen que ponerla en toneles y ahí es donde irán a sentir el agua. Pero entonces el maestro no se limita a eso. Y es aquí donde les digo que la palabra de Dios y no el manual el que rige nuestras vidas. No es el manual la palabra de Dios. Que así vino allá, eso es su contexto y su cultura. La cultura nuestra es diferente. ¿Cuáles son las tentaciones de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nosotros mismos? El docente ve, y en Hebreos 5, de 11, el 6 al 3, Pablo, o el autor, de quien crean ustedes que escribió Hebreos, les dice que les ha enseñado todo. Y les empieza a decir las cosas que les ha enseñado, y les dice, ya deberían de estar maduros, pero enseña todo el consejo de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando veamos el tema del currículum, creo que vamos a ver un poco de ejemplo sobre esto. Pero tomemos en cuenta, si nosotros estamos enseñando a nuestras mujeres en iglesia, y nuestras mujeres son amas de casa, y nuestro manual viene y habla sobre mujeres que trabajan, no les va a afectar la vida de nuestras mujeres. Si estamos enseñándole a varones que son que trabajan en el campo y en la tierra, y en nuestro manual habla de esos ejemplos, si estamos enseñando a varones que están en la capital, que no tienen pero ni una maceta en su casa, no les va a hacer sentido la enseñanza. Y como les digo, a nuestros niños, muchas de nuestras, yo no sé, cuando ustedes compren sus manuales y vengan sus ayudas visuales, píntenlas. ¿De qué color es el pelo de los niños? Solo estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuál es el oscuro? Algunos que no lo cambiamos, pero es oscuro. Pero el de los manuales tienen otro color de pelo. Y el niño no se identifica con ellos porque no los ve. No le es familiar, no dice, ve, ahí estoy yo. Es lo mismo que nos pasa cuando enseñamos sobre misiones, cuando van a ver, que cuando pensamos en un misionero, ¿cómo es? Alto, rubio, de ojos claros y con dinero. Y no nos visualizamos nosotros como misioneros, en mi caso, chiquita, morenita, de ojos oscuros. Es porque no hacemos esto, no consideramos todas estas características de nuestros alumnos. Hemos visto entonces las bases bíblico-teológicas de la educación cristiana. ¿Cómo pasa? Las personas involucradas, lo que nos enseña la Biblia de que, en cuanto a educación. Estas son algunas, hay mucho más. Que ustedes en su diario, vivir en su diario, leer y estudiar de la palabra, pueden ir elaborando para tener una base bíblica en cuanto a la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver, ¿cuál es el papel de la educación cristiana en la iglesia? Vuelvo a corregir el concepto, educación cristiana no es sinónimo de escuela dominical. Educación cristiana incluye todas las agencias de la iglesia que tienen que ver con enseñanza. Entonces, la educación cristiana es uno de los ministerios básicos de la iglesia que explora la Biblia, la teología, la historia y la experiencia cristiana en busca del contenido de su enseñanza. Y tiene una gran responsabilidad, la de edificar y alimentar a los miembros de la iglesia como educación. Es un proceso de crecimiento y cambio constantes. La educación cristiana tiene como objetivo crear un currículo tomando en cuenta todos los elementos de la educación y que la psicología aporta. Y eso vamos a ver aquí en este curso. ¿Qué es un currículo? ¿Cómo verlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué debemos de tomar en cuenta? También debe ser cristocéntrica, tomando como base la verdad revelada en la creación en la Biblia, dando una buena base sólida de conocimiento doctrinal y teológica a cada uno de los miembros, desde los niños hasta los adultos. Pero no debe quedarse en teoría, debe enseñarle al alumno a aplicar estas verdades a su vida diaria, a su familia y dentro de la sociedad, para que impacte su vida y a la vez impacte a la sociedad. Nuestras sociedades no están siendo impactadas por el Evangelio, no están cambiando. En Latinoamérica la realidad es que la iglesia no está impactando, y la educación cristiana tiene como propósito que es los miembros de nuestras iglesias impacten no solo la vida de su familia, sino la de su comunidad. En Efesios 4:12, pues, después de mencionar la diversidad de los dones y ministerios dentro del cuerpo de Cristo, define el propósito de estos, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Basándonos en esto, vemos que la responsabilidad de la educación cristiana es una iglesia, en una iglesia es edificar a los miembros por medio de la predicación, la interpretación de la voluntad de Dios, el cuidado pastoral y la enseñanza espiritual. Todo esto como parte de un proceso que va en evolución. Más adelante vamos a ver qué significa perfeccionar a los santos, qué significa hacerlos perfectos y cómo lo vamos a hacer como maestros. Pero antes de esto vamos a entrar a otro tema, un tema filosófico, la filosofía de educación cristiana. Conocemos el término filosofía como el amor a la ciencia, el amor a la sabiduría. Pero detrás de nosotros siempre hay una filosofía. A ver, pregunto, y me responderé yo misma, ¿por qué comemos alimentos sanos? Espero que todos los hagamos. Comemos alimentos sanos porque sabemos que nuestro cuerpo necesita esto y que debemos cuidarnos. Entonces, lo que nosotros pensamos es, mi cuerpo es importante, por eso como comida sana. Pero si yo comiera simplemente lo que le dicen comida chatarra, comida que no tiene nutrientes, yo con mis actos estoy diciendo, a mí no me importa mi cuerpo, yo le meto dentro de él cosas que no sirven. Si nosotros hacemos ejercicio regularmente, ¿lo hacemos por qué? Porque volvemos a pensar que nuestro cuerpo es importante. Si no hacemos ejercicios, que la mayoría de la costumbre de la mayoría es porque entre nosotros decimos, ah, eso no es necesario. Ahora vamos a otras cosas. Si nosotros llegamos temprano a dar clases, que somos maestros de escuela dominical, ¿qué estamos diciendo con nuestros actos? Yo estoy pensando, es importante que yo esté primero, debo ir a preparar cosas, entonces llego temprano. Pero yo, si yo llego tarde a dar clases, yo estoy diciendo con mi comportamiento, a mí no me importa. No es importante, entonces no es importante que yo llegue temprano. Si yo no me preparo para dar clases, yo estaría dando a entender, ustedes pensarían que a ella no le importó venir a dar clases, no le interesa, ni se preparó, vino tarde. Entonces, todos tenemos detrás de nosotros, detrás de nuestros actos, un pensamiento consciente o inconsciente que hemos adquirido a través de la vida. Entonces, podemos decir, todos los actos de nuestra vida tienen un porqué, una razón por la cual nos comportamos de tal o cual manera. Así vivimos sin tener en cuenta que contamos con una filosofía de vida que rige nuestros actos. Filosofía es ese algo en nosotros que guía nuestros pasos como seres pensantes y ayuda a decir cuál es nuestra relación con otros individuos, instituciones y fuerzas que controlan el mundo en el cual nos movemos y vivimos. De la misma forma en que la filosofía rige nuestros actos diarios, lo hace con la educación en cualquier institución, ya sea cristiana o no. El término filosofía es un compuesto de los vocablos griegos, filos y sofía, que quieren decir filos, amor, y sofía, sabiduría. Entonces sería como amor a la sabiduría, como esfuerzo extraordinario, persistente para pensar con claridad. También puede definirse como un esfuerzo, el intento de pensar verdaderamente sobre la experiencia humana en su totalidad o hacer inteligible nuestra experiencia total. Vamos a ir aclarando poco a poco esto, que es una filosofía, pero como dijimos, todo en nuestra vida, actos fuera y dentro de la iglesia, tienen una filosofía, es la que guía nuestros actos. Si ahorita yo les dijera a cada uno de ustedes qué piensan de su cuerpo, qué piensan de si ustedes se bañan y encienden la regadera media hora, y se lavan los dientes y dejan encendido el chorro mientras están lavando los dientes, eso me dice que su filosofía de ecológica es, ¡ay, que se acabe el agua! No tienen una filosofía en cuanto a eso. Pero si ustedes, yo veo que ustedes ahorran agua y están, yo digo, ¡ah, su filosofía tiene que ver! Es muy ecológica. Igual es en un ministerio. Entonces vamos a ver qué es la filosofía en la educación y cómo esta puede ayudar a los maestros, a los alumnos y a formar parte de la iglesia. La filosofía y la educación tienen una estrecha relación, ya que las teorías educativas no surgieron de la nada, sino son consecuencia y producto de un determinado pensamiento del mundo y de la vida. Recuerdo que mi mamá me decía que la filosofía educativa de los maestros de su tiempo era la letra con sangre entra. Por eso les daban unos castigos fuertísimos. Porque decían, entre más lo castiguemos, más van a aprender. Entre más rígido estemos, más van a aprender. Pero a veces, hermanos, solo eso nos falta en las iglesias. Creo que tenemos la misma filosofía educativa de la palabra con sangre entra. O a veces con aburrimiento entra, ¿verdad? Porque aburrimos a los hermanos, aburrimos a los niños. De ahí es donde vienen las teorías educativas. Algunas teorías educativas dicen, el alumno es una tabla y el niño viene como una tabla en blanco. No sabe nada, no conoce nada, entonces hay que guiarlo. Otra teoría dice, no, los alumnos tienen conocimientos, traen experiencias. Entonces lo único que hay que hacer es ir armando y construyendo entre todos el aprendizaje. Porque todos sabemos. Un maestro demuestra la teoría que tiene cuando llega con sus alumnos, y más si son adultos, y les dice, cállense, yo sé más que todos ustedes. No lo dice así, pero dice aquí nadie va a cuestionar y yo soy la última palabra. Son de aquellos maestros que uno no puede preguntar nada. Miedo da. Esa es su filosofía, decir yo sé, ustedes no saben. Entonces, cada quien tiene una, se dan dando cuenta que ustedes también tienen filosofías educativas, conscientes e inconscientes. Entonces, ¿qué es la filosofía de educación? Dijimos, tenía esto. De ahí que todo sistema de filosofía lleva una forma de pensamiento. Por esto decir que la filosofía educativa es lo que se cree y se piensa acerca de la educación. Pensamientos, creencias y opiniones se ordenan deliberada y sistemáticamente en principios que condicionan una labor educativa. Y habiendo visto la relación entre filosofía y educación, vamos a ver la relación con el cristianismo. Cualquier filosofía que omita a Dios como creador, como un creador amante, es incapaz de dar razón del significado que el cristiano hay en la vida. Nuestra primera base debe ser eso, un Dios amoroso. ¿Cuál es la importancia de la filosofía? Una de las preguntas que surgen es, ¿por qué es necesaria una filosofía de la educación cristiana cuando nos basamos en teología? ¿Por qué, hermana, tenemos que poner filosofía si nosotros es bíblico? Y muchas veces nos da miedo el término filosofía dentro de la iglesia, porque muchas veces la filosofía se ve como algo que está peleando con la teología, que todos los filósofos niegan a Dios y son ateos. Pero esos son los grandes pensadores que se ponen, no tienen otra cosa que hacer que estar pensando en eso. Pero como hemos visto, sí es importante, porque tenemos una filosofía de vida, porque alguien ha influido sin querer. De todos esos pensadores que están, han influido en nosotros. Entonces, por eso es importante. La filosofía es amor a la sabiduría. El maestro necesita desarrollar una filosofía de la educación, es decir, una manera sabia que le guíe a poner en práctica sus conocimientos acerca de la educación. Un autor llamado Pazmiño dice, en conjunto con los fundamentos bíblicos y teológicos, la filosofía provee principios universales, culturales y transculturales para guiar el pensamiento y la práctica. La educación no puede existir sin una filosofía como base, pues la filosofía educativa responde a preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es su meta? Todo maestro tiene necesidad de una filosofía en que basar sus prácticas educativas. Cuando ustedes invitan, no solo a los maestros, sino en cualquier ministerio, ustedes invitan a una persona a trabajar en el ministerio, ustedes deben de tener como base una filosofía educativa, una filosofía de su ministerio, porque les va a decir qué hacer, cómo hacer. ¿Ustedes nunca les ha pasado que los invitan a un ministerio? ¿Cuál es el propósito? Pues hermano, surgió, fíjese que no sabemos porque nosotros no lo fundamos. Entonces, así estaba el ministerio, entonces nosotros lo hemos llevado. Pero ¿cuál es la meta? Pues reunirnos todas las semanas y cantar y aprender de la palabra. Pero ¿a quién está dirigido? Pues a quien venga, ¿verdad? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues ahí mire y aprende, hermano, a ver qué logra hacer. Y nos pasa muchas veces eso. Ahorita un jovencito lo acaban de invitar a un ministerio de niños. Y le digo yo, ¿y por qué surgió? Pues no saben. ¿Y qué esperan hacer? Pues trabajar con los niños. Pero nadie pudo darle esas respuestas. Y la filosofía educativa nos dice algunas de esas respuestas. Espérenme, hermanos. Nos dice algunas de esas respuestas. Vamos a ver los principios bíblicos y teológicos de la teología, de la, está mal la presa, voy aquí, ahí está. Una filosofía educativa, seguimos, aquí está, ahí decía principios bíblico teológicos, pero no sé qué pasó, pero ahí, una filosofía está basada en la autoridad y autenticidad y confiabilidad de la Biblia, eso lo tenemos claro, está basada en la centralidad, autoridad de Jesucristo en todo lo que uno cree, dice o hace. Está basada en metas y objetivos claramente definidos en la Biblia. Está basada en la convicción de que el conocimiento de la Biblia y de Jesucristo es esencial en el desarrollo y crecimiento del individuo en lo físico, mental, social y espiritual. Está basada en un compromiso personal con Jesucristo de parte de todos aquellos que están involucrados en un proceso educativo. Está basada en el ministerio del Espíritu Santo. Aquí estamos viendo, vamos a ver teorías, vamos a ver prácticas, pero no olvidemos el papel que el Espíritu Santo tiene en nuestra labor. Aquí hemos visto que la base sigue siendo el centro. Jesucristo como enseñanza principal, sigue el centro de esto. Está basada en una relación apropiada entre la familia, la iglesia y el proceso educativo. Está basada en el establecimiento de justas prioridades en la vida del individuo, y esto lo vamos a ver más adelante en qué. Está basada en la soberanía de Dios en todos los asuntos humanos y a través de toda la historia. Está basada en la creación del hombre, a imagen de Dios y apartada de cualquiera de los así llamados procesos evolutivos. Depende de lo que nosotros creamos del hombre, así vamos a hacerlo. ¿Qué creemos nosotros que es el hombre? ¿Cuál es nuestra filosofía? Y muchas veces se nos olvida como cristianos. Tratamos mal a la persona que está a la par nuestra sin recordar que es un hijo de Dios. Empezando con que es un ser humano creado a imagen de Dios. Esto lo vamos a ver cada uno de estos puntos cuando hagamos una filosofía. Está basada en los principios morales de la Biblia. Está basada en suplir las necesidades humanas en su desarrollo cronológico, físico y mental, así como en su desarrollo espiritual. Aquí la propuesta es, hermanos, básicamente ver al ser de forma integral. Dentro de la filosofía tenemos que tener en cuenta que el ser humano no es solo espíritu, es también cuerpo y tiene necesidades físicas. Ahora vamos a ver cómo se hace una filosofía educativa. Primero, ¿cuál es para hacer una filosofía educativa? Base o autoridad. ¿Cuál es nuestra base o autoridad máxima, hermanos? ¿Cuál? La palabra de Dios. Muchas veces esto no es una realidad en la iglesia. Pero la base autoridad es sobre la que descansa todo lo nuestro. ¿Quién es lo que nos dice? ¿Quién es el que nos dice quién es el hombre? Dios, a través de su palabra, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos quién es el hombre. Nos dice, como ya vimos, qué es la educación, cómo educar, más que cualquier otra teoría. Entonces, para hacer una filosofía educativa, nosotros debemos de establecer nuestra base de autoridad. Muchas de las personas, como decíamos, su base o su autoridad son pensadores, son filósofos, son hasta políticos o son educadores. La nuestra no. En base a nuestra base de autoridad, podemos decir que el hombre o nuestros alumnos o los miembros de la iglesia son, estamos en la página 6, hermanos, que el hombre puede conocer a Dios. En base a nuestra autoridad, que es la palabra de Dios, decimos que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, que es un pecador, pero es un pecador que ha sido redimido y que puede conocer a Cristo. En base a la palabra de Dios, sabemos que el hombre por sí solo no puede hacer nada por su naturaleza pecaminosa. Pero también sabemos que el Señor ha dado dones. Eso es en base a nuestra autoridad. Eso es lo que dice la Biblia. Segundo paso para hacer, la naturaleza de las personas. ¿Qué o quiénes son las personas a las que enseñamos? ¿Qué son? Son hijos de Dios. O no son cristianos, puede ser que estemos enseñando, pero son hechos a su imagen y semejanza. Muchas veces a nosotros se nos olvida que la persona, aunque no sea cristiana, es hecha imagen y semejanza de Dios. Y por el solo hecho de ser un ser humano, sea mujer o sea hombre, tiene dignidad. Pero muchas veces nuestros ministerios están enfocados ¿a quiénes? A nosotros, la iglesia solamente. Y no tomamos en cuenta a los de afuera. No, es que, ¿cómo va a ser eso, hermano, que aquí entren personas que no dan buen testimonio? Es que yo ya no me junto con ese tipo de personas. Ministerios que también, ¿a quiénes vamos a ir enfocados? La naturaleza de las personas. Propósitos y metas. ¿Cuáles son los propósitos y las metas pedagógicas? ¿O por qué estoy creando este ministerio? ¿Nos vamos a reunir las damas, las mujeres, todos los fines de semana? ¿Para qué? ¿Para orar? ¿Con qué propósito? ¿Vamos a reunir a los adolescentes una vez por semana? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiero lograr con ellos? Y vamos a ver, cuando veamos objetivos, tendemos a ser muy generales. Para que conozcan del Señor. ¿Para qué? ¿Cómo? Eso no lo va a responder otras cosas. Organización estructural. ¿En qué estructuras y mediante cuáles agentes se pueden realizar estos propósitos o metas? ¿Quiénes van a llevar a cabo este ministerio o este programa? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Implementación. ¿Con qué recursos y herramientas o métodos se implementarán los propósitos? Va a ser con conferencias, con juegos, con clases, con clubes. Y por último, una evaluación. ¿Cuán bien se están haciendo las cosas? Y eso es lo que nos falta, hermanos, la mayoría de veces, evaluar. Estuve recientemente en una iglesia, seguramente ninguna de las suyas es así, hermanos, oyeron, solo otra iglesia muy lejana que yo fui. Estaban evaluando el programa de educación cristiana de su iglesia. Tenían metas y tenían propósitos. Habían organizado ciertas actividades durante el año y su evaluación fue así. ¿Actividad del Día de la Madre se hizo? Sí. Propósito cumplido. ¿Actividad del Día del Niño se hizo? Sí. Ah, bueno, otra meta cumplida. ¿Actividad del Día del Padre se hizo? Sí. Y así se fueron todo el año. ¿Drama de niños? Sí. ¿Cómo se hicieron? ¿Si salió bien? ¿Si tenía propósito? ¿Si no tenía propósito? Yo solo... Todavía los felicitaron y dijeron, muy bien, hermanas, ustedes cumplieron todas las metas que se propusieron. Esa no es una forma de evaluar, pero nosotros no tendemos a evaluar. Entonces, como habían sido muy bien evaluadas, siguieron con los mismos objetivos para el siguiente año. ¿Cómo iban a seguir con los mismos objetivos para el siguiente año si ya los habían logrado? Supuestamente. La evaluación es clave. ¿Logré lo que quería? Sí, lo logré porque no tenía ninguno. No tenía ningún objetivo, obviamente lo iba a lograr, ¿verdad? Porque no había ningún objetivo que lograr. Era muy fácil. No le tiras a nada, no le das a nada. Entonces, para evaluar, estos serían los pasos para una filosofía educativa. Primero, establecer cuál es nuestra base de autoridad, en nuestro caso, la palabra de Dios. Si alguna actividad de implementación u organización o propósito contradice la palabra del Señor, no puede ser parte de nuestra filosofía. Naturaleza de las personas, ¿quiénes son a los que vamos a enseñar y qué pensamos de ellos? Propósitos y metas, ¿qué vamos a lograr con estas personas a las que nosotros vamos a servir? Propósitos y metas vamos a ser específicos. Que amen al Señor su Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Que amen al Señor su Dios con su testimonio, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en su casa, en su negocio. ¿Dónde? ¿Cuándo? La organización estructural, dijimos, la implementación. Hay muchas cosas para dar las clases, no solo, dijimos, dentro de cuatro paredes y la conferencia, sino que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y sobre todo, evaluar. Y la evaluación debe ser constante, hermanos. Constante, constante, constante. No evaluemos hasta después de cuántos años. Si miramos que las cosas no van funcionando, evaluemos qué fue lo que pasó. Entonces, esta es la escalera filosófica, se le llama porque vamos paso por paso haciendo la filosofía. Ahora hay un ejemplo, ustedes tienen ahí su ejemplo, en la página 14 suya, 9 mía, de cómo es una filosofía educativa. Este es un ministerio que yo tuve en lo personal, es un ministerio que yo creé, pero me di cuenta que conforme las personas se iban integrando a mi ministerio, yo no tenía algo que decirles, me decían, ¿y para qué lo creó? ¿Y qué es lo que hace? Yo veía que habían cosas que no estaban de acuerdo con lo que yo pensaba, que hacían actividades o con las que yo no estaba de acuerdo, con las que no funcionaban. Empezó a darse la división de que un grupo hacía unas ciertas actividades y otras no. Entonces me di cuenta que había necesidad de hacer una filosofía, de que alguien llegara y decirle, esto somos, esto creemos, esto pensamos, esto hacemos. Y dentro de eso está, el Señor se preocupa por los niños. Eso es lo que nosotros creemos. El Señor se preocupa por los niños. En Mateo 18:6 el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí. Si el Señor se preocupa por los niños, nosotros nos preocupamos también por ellos. Si para el Señor Jesucristo eran importantes los niños, también lo deben de ser para nosotros. El mandamiento de Hechos, bueno, la Biblia nos manda enseñar y aplicar sus verdades a la vida de los niños, Deuteronomio 6. No solo la palabra del Señor a los adultos, sino toda la Biblia. Lamentablemente hay muchos clubes o ministerios que hay para niños, lo que menos tiempo se les da es a la lección bíblica o no se les da con un contenido adecuado para ellos. Pero en esto nosotros nos manda enseñar y aplicar sus verdades a ellos. La instrucción de los niños en principios bíblicos tiene repercusiones para toda su vida. Proverbios 22, 6. Si yo leo esto, ¿qué voy a hacer cuando esté preparando mi lección para esos niños, para ese ministerio infantil? Ay, lo que yo estoy enseñando va a tener consecuencias para el resto de su vida. Entonces, ¿qué va a llevarme a hacer a mí? ¿A? Prepararme, porque yo sé que lo que les voy a enseñar no es para ese momento. Y si yo digo algo mal, ellos me lo van a creer y el resto de su vida van a estar en ese error. La preparación de las lecciones para los niños debe hacerse con dedicación y amor, basándose en lo anterior. Yo sé que los niños son importantes para mi Señor. Yo sé que la Biblia nos manda enseñar y aplicar sus verdades a la vida de los niños. Debo obedecer la palabra. Y yo sé que la instrucción de los niños en los principios bíblicos van a, lo que yo le enseñe esa lección, va a marcar su vida de aquí hasta que muera. Eso me lleva a la preparación de las lecciones para los niños. Debe hacerse con dedicación y amor. Entonces, cuando un maestro llega a este ministerio infantil y lee esto, sabe qué es lo que pensamos de los niños. Entonces, sabe que ese ministerio se va a dedicar a buscar un buen material para niños, que se va a dedicar a enseñar toda la palabra del Señor y sabe a lo que está entrando. Que aquí no es de que le van a dar el manual, lo va a leer el manual un día antes de lo que tiene. Los niños merecen una enseñanza eficaz. Es lo mismo, los niños son creados a la imagen de Dios y son hijos de Dios y coherederos con Cristo. A veces olvidamos eso de los niños. Y esto es en el área, recuerdan hermanos, este es principios, en el área de quiénes son a los que nosotros enseñamos o que creemos. No son los niños estas personas chiquititas que molestan y que lo que hay que hacer es entretenerlos mientras los adultos están en las cosas formales y las cosas del Señor. Los niños no. Estos hay que jueguen, entreténganlos, pónganle a cualquiera que les enseñe. No, los niños son creados a la imagen de Dios y son hijos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto hasta ahorita parte de la filosofía de educación cristiana.